¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. El otro día vi un hombre que vino en plan de conquista, me invitó a bailar bolero, me cautivó con la vista y cuando yo escuché la rumba lo dejé solo en la pista. Pídeme el sol, pídeme la luna, pero no me pidas que deje la rumba. Pídeme el sol, pídeme la luna, pero no me pidas que deje la rumba. ¿Y cómo no voy a rumbear si quien toca es Canela? Que deje la rumba, I'm kicking and picking and sticking y mi sonido retumba con el bajo, saxofón y el bongo. Ay mi Dios, que es esta cosa que siento yo cuando siento la clave en los cueros retumbar. Quiero rumbear. Buena aventura, que tú eres mi brisa pura. salsaconestilo.com. Salsa nada más, como la comunidad salsera. Ahí nada más. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mejor así, que hoy no esté. Tengo la suerte de verte a solas, pues su presencia me cae mal. A esa persona yo le aseguro que si se va, yo bien lo suplanto. Junto a tu lado siempre lo he visto, tan tan pegado. ¿Cuándo se irá? Y es que mi piel me va ganando sensibilidad, tocando el filo de esta mesa que se conforma con un hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y es que mi piel me va ganando sensibilidad. Lo van buscando por todos lados, mas sin embargo, él vacilando. Y tú tan herido, seguro que no me aguanto de tu persona. En poco tiempo comentaré. Sé que tú estás tan tan metida, haces locuras por retenerlo. Es una pena, no se ve bien. Y es que mi piel me va ganando sensibilidad, tocando el filo de esta amistad que se conforma con un hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y es que mi piel me va ganando sensibilidad, tocando el filo de esta amistad que se conforma con un hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te pregunto porque me interesas en realidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hace tiempo me gusta así, lo voy a confesar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Que si se va, que si se va, si se va, si se va, yo bien lo suplanto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo el mundo comenta lo que te pasa a ti. ¿Qué será? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? el más codiciado. Mi suspiro, mi bombo, oh, oh. Y aunque agria está la piña, tú eres el dulce cafecito, mi pudín más exquisito, mi sabrosa gelatina. Sería mi vida, mi amor, mi leche batida, mi guayaba amarillita. Pri, pom pri tum di, pom pri tum di, pom pri tum di, dum di dum. Pri, pri di ti tum di, pom pri tum di, pom pri tum di, dum di dum di. Tus besos azules. Saben a jugo en lechosa y a guarapo condensado. Yo te quiero, te lo juro, y no soy hombre celoso, ni manguito bien jugoso, madurado sin carbón. Yo no aguantaría ese puente y ese día sería mi muerte. ser duro y si se cree cosa, yo lo voy a botar. Repito, pensamiento. Dile a ese negro que yo lo quiero, que no, no, no, no, no, no, no, que no lo puedo olvidar. Y escuchen bien lo que le traigo. Se hace duro y si se cree cosa, entonces, ay, yo lo voy a botar. Repítame el coro bonito, repítame el coro, papá. Papi, si tú te vas, otro manguito vendrá. Otro manguito vendrá a tocar a mi puerta, yo sé que un día llegará. Papi, si tú te vas, le tengo que decir, otro manguito vendrá. Si tú te vas, el otro volverá, papá. Papi, si tú te vas, se escucha bien, otro manguito. ¡Recuerda!

es Radio Acupé, la mejor música para usted. Estamos viviendo en un cuento de hadas. pregunto si tú estás dispuesto a enfrentarte a los días. Sin esa mujer a quien culpas de todo en tu vida, sin esa seguridad que te da la rutina. Yo sé que no es fácil luchar con las manos vacías por un amor de fantasía. Fácil de escuchar. Cuando en la calle preguntan por ti, yo me pongo muy triste. Toda la gente solo habla de ti desde que tú te fuiste. En el silencio escucho tu voz mezclada en la brisa. Veo tus ojos en la oscuridad y oigo tu sonrisa. Todas las cosas me traen tu recuerdo y es como un castigo. Siento tus labios en mi soledad y tú no estás conmigo. Todas las noches yo sueño contigo que me estás amando. Y al comprender que solo ha sido un sueño, despierto llorando. quisiera vivir soñando y no despertar jamás, para así no darme cuenta de esta triste realidad. Quisiera vivir soñando para tenerte a mi lado, para así no darme cuenta de que me has abandonado. El día que tú te fuiste, para mí todo acabó. Mi alma se hizo de piedra cuando me dijiste adiós. Mi alma se hizo pedazos cuando me dijiste adiós. Quisiera vivir soñando y no despertar jamás. Es que tan despierto es como un castigo, siento tus labios en mi soledad. Quisiera vivir soñando y no despertar jamás. Realidad.